Señores, este corrido, permítanme que les cante. Va dedicado a un amigo del resguardo en su mandante. Jesús Ábalos Figachi, terror de contrabandistas. Por ser un hombre derecho, han querido asesinarlo. Pero siempre por la espalda, de frente no han de lograrlo. Tamaulipas, donde empezó su trabajo, allá por los años 30 y comenzó desde abajo. Los contrabandos más grandes encontrados donde quiera, Monterrey, Guadalajara y por toda la frontera. Al comandante Figachi no le asustan los traidores, lo saben sus enemigos, lo admiran sus superiores.